10 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Proseguimos con más cuestiones de actualidad local. Ya les decíamos en el arranque de la mañana que íbamos a abordar, por ejemplo, a lo largo de esta jornada, novedades en materia de juventud, en todo lo que es la Delegación de Juventud, en distintas iniciativas que se ponen en marcha de cara a las próximas semanas, próximos meses. Iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con visitas a la Garganta Verde o también una jornada de aquí en Sierra Nevada, además de lo más próximo, por ejemplo, llegará los próximos días la visita al Salón Manga de Jerez. Así que, como pueden comprobar, un buen número de iniciativas en cuanto a la programación prevista, y todo ello lo vamos a comentar junto al delegado municipal de este área de juventud, Antonio Martel, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues a través, además de la web del Ayuntamiento de Ubrique, se pueden ver todos los datos, todos los detalles en torno a esas iniciativas sobre barranquismo, por ejemplo, y esquí. Pero, de todas formas, si te parece, Antonio, me gustaría comenzar, como comentaba, con otra iniciativa que también hay que destacar para estos próximos días. Además, es la más próxima, va a llegar este fin de semana. Estamos hablando de una visita al Salón Manga de Jerez, ¿verdad? Sí, el próximo, bueno, para este próximo fin de semana, el sábado, pues tendrá, a través de la delegación de YouTube, pues podrás visitar a todos los jóvenes que quieran de la localidad, pues el 21 Salón Manga de Jerez. De hecho, para el próximo sábado 3 de marzo, exactamente. No sé si ya se organizó una cita similar meses atrás, creo, ¿no? Sí, el año pasado fue por primera vez pues que se organizó concertada una visita a lo que sería el Salón Manga, y bueno, ya esta es la segunda edición que se hace de esta forma. Bueno, antes iban los jóvenes, iban cada uno por su cuenta, y como hay un interés bastante general sobre este tema, precisamente sobre el tema de el Salón Manga, donde se reúnen todos los editores, bueno, y todas las personas que le encanta este género, pues es fundamental, si hay un interés general por parte del municipio y por parte de los jóvenes, pues intentar organizar algo dirigido a ellos. Y en este tema, pues hemos visto correspondientemente, pues visitar Salón Manga de Jerez en este año también. La visita que tendrá lugar este próximo sábado, las inscripciones en principio estaban previstas hasta el viernes 23 de febrero. No sé si, Antonio, se han cubierto ya todas las plazas y por tanto ya no podrían realizarse nuevas inscripciones. Quedan 5 plazas, por lo tanto ahora mismo toda la joven que desee, pues todavía hay alguna plaza que otra, pues quedan 5 exactamente, mejor dicho, y puede inscribirse. Una vez que estén cubiertas, pues bueno, ya no hay más plaza, por lo tanto tendría que esperar a la siguiente edición, pero que si hay algún interesado, pues todavía hay 5 plazas. Por tanto, hay que dar esa posibilidad. Recordemos que lo que se hace desde la Delegación de Juventud es fletar un autobús, mientras que la entrada correría por cuenta del joven en concreto, ¿no? Estamos hablando de que el autobús lo pone por parte de la delegación y la entrada por parte del joven, porque ya dependiendo allí hay diversas entradas, pues ya si quiere gozar de una o de otra, pues ya eso por parte del interesado. Nosotros lo que hacemos es, el próximo día, pues lo recoge en la zona de la peatonal de autobuses y lo lleva al Salón del Manga y la vuelta. Pues ya lo saben, cita, evento para este próximo sábado, aquel joven que quiera participar, quiera visitar la 21ª edición del Salón Manga de Jerez. Tiene lugar este fin de semana y en concreto este viaje organizado por Juventud tendrá lugar el sábado. Bueno, pues desde primera hora de la mañana comentáis de todas formas que los detalles en concreto en cuanto a salida y regreso, pues se concreta con respecto a los propios integrantes del grupo, ¿no? De aquellas personas que vayan a acudir, ¿no? El próximo viernes hay una asamblea juvenil, todos los meses, al final del mes, se hace una asamblea donde, bueno, se ponen todas las cuestiones por parte de los jóvenes, que es lo que, bueno, las demandas, ¿no? Y las sugerencias que hacen los jóvenes, que se congregan en esa asamblea, donde asisto yo. y tomo nota de todas esas cuestiones, pues esta asamblea pues principalmente se va a hacer para, bueno, para detallar un poco el horario de salida y de vuelta de esta excursión. Por lo tanto, todavía está pendiente del tema de la hora de ida y vuelta, pero será similar al año pasado, una salida temprana sobre las 8 o las 9 de la mañana y una vuelta pues a la hora del cierre del salón. Cuando hablamos de jóvenes que se van a inscribir, ¿de qué edades estamos hablando? Entre 14 y 30 años. Pues ya lo saben, para todo aquel joven de entre 14 y 30 años que nos esté escuchando, la iniciativa más próxima este sábado con esa visita al Salón Manga de Jerez. Todavía quedan 5 plazas. Ese es uno de los temas que queríamos abordar, ya decimos, lo más próximo, pero hay otra serie de eventos que se han organizado desde juventud. Por ejemplo, ¿no? Una jornada de barranquismo en la Garganta Verde. Sí, bueno, el año pasado hicimos una similar y tuvo una aceptación muy importante. Bueno, cubrimos todas las plazas que había disponible. Y bueno, como todos conocen, hombre, el que no conozca la Garganta Verde, pues le invito a que se apunte y la conozca. Y el que ya la conozca, pues es un sitio espectacular que está aquí cerquita en Zara de la Sierra, ¿no? Y donde, bueno, puede hacer una actividad bastante bonita, que el barranquismo, y bueno, está dirigido entre jóvenes entre 14 y 30 años, ¿no? Y con gracias al carnet joven pues tiene un descuento muy importante, estamos hablando de un 50% sobre el coste de la actividad. Y bueno, lo que está programado a partir del día el día 28 de abril, a partir de las 8 horas, salida de la parada de los autobuses del Parque Rafael Alberti, y bueno, ya después, pues, una vez que llega uno al recorrido, pues, son 45 minutos o más de descenso a través del lecho del río, ¿no? Pues, y ya, a través de eso, pues, habrá que hacer bastante salto, bueno, está bastante, una actividad bastante completa a través de la naturaleza, ¿no? Esta actividad tiene una duración de 5 horas aproximadamente, 6, bueno, y pues disfrutar también de un día de convivencia con demás jóvenes de la localidad, ¿no? Pues bastante bonito compartir momentos, ¿no? Y bueno, lo que son los servicios, pues los pone todo por parte de la delegación del Ayuntamiento Ubrí, que solamente lo que pone son las ganas para participar en esta actividad y llevarse un grato recuerdo. Recordemos, el 28 de abril, veía por aquí, sábado, para aquella persona que pueda estar interesada, se partiría desde Ubrique a las 8 de la mañana con una jornada bastante completa, como nos indicabas, que, bueno, además de algo de senderismo, sobre todo la práctica del barranquismo en este lugar, bueno, privilegiado como es la Garganta Verde. Y todo ello, por supuesto, con un equipo de monitores, con el material necesario, todo eso, incluso un seguro, ¿no?, de responsabilidad civil también se incluye, ¿eh? Equipo de monitores, bueno, todo el material necesario, que serían los arnés, los cascos, el neopreno, bueno, y el seguro de responsabilidad civil, bueno, y el coste, pues, todos los jóvenes que tengan con carne joven, pues, se dará un descuento bastante importante del 50%. Sin el carnet joven serían 35 euros. 35. Y con carnet joven 17,50. Así 50% que... de descuento para todo ello, para facilitarle a los jóvenes pues la actividad. Y que puedan conocer también otro espacio de nuestra naturaleza. Así que, bueno, evidentemente, si alguien está interesado con esa edad de entre 14 y 30 años, bueno, pues se saca el carnet joven sin más. Y le va a costar esta actividad 17,50 euros. Y incluye el transporte y de vuelta, y después, bueno, pues todo el material y todo el equipo de monitores, que eso, desde luego, a un precio habitual sería bastante más elevado, vamos. Pues también, aparte de que, bueno, estamos hablando de una actividad que va el equipo humano, que está bastante preparado, lleva haciendo muchísimos años esta travesía, y por lo tanto garantía de que van a disfrutar, y no hay que preocuparse nada más de eso, de coger las ganas y la ilusión y plantarse en ese enclave y hacer y descargar adrenalina, porque bueno, hay bastante descenso bastante importante, que van a tener que hacer pequeños saltos, rappel un poco, y bueno, es bastante bonito. El 28 de abril será, pero en cuanto a la inscripción, ¿puede hacerse ya? Sí, ya está abierto el plazo de inscripción, bueno, en la Casa de la Juventud, en horario de 9:30 a 1:30 por la mañana y de 4 a 7 pues por la tarde. Esto insistimos. De lunes a viernes. En relación a esta jornada de barranquismo, la Garganta Verde, de cara al 28 de abril, pero la inscripción ya está abierta. Y lo mismo podemos decir de una jornada, en este caso, de esquí en Sierra Nevada. Sí, bueno, otra actividad que hemos intentado otros años hacerlo, pero por motivos de cierre de carreteras a excursiones, pues no se ha podido realizar. Y hemos tenido que coger esta fecha, que es cuando ya posibilita la Dirección General de Tráfico el acceso a la zona donde se pueden realizar las actividades en grupo. Bueno, y en definitiva, pues lo que sería la actividad va principalmente englobada a hacer una hacer la práctica del esquí, ¿no? A aprender lo que es esquiar, ¿no? Y bueno, el próximo 7 de abril, a partir de las 6 de la mañana, pues tendría la salida correspondiente en la parada del autobús del Parque Rafael Alberti, la llegada a la estación de esquí de Sierra Nevada, donde se le presenta, bueno, el sitio, el lugar y cuáles van a ser las actividades que se van a realizar, que bueno, ya vienen de antemano explicadas, un forfait, lo que sería toda la para la jornada completa, también el alquiler del equipo completo, que sería las botas, los esquís, los bastones, también está incluido, y 2 horas de clases particulares con un monitor, y que bueno, todo como en la anterior actividad, pues solamente está el equipo de monitores, las actividades que se van a realizar, todo el material necesario para la práctica del esquí, y el correspondiente seguro de responsabilidad civil, ¿no? Y una actividad bastante interesada para que el que no sepa esquiar pues aprender a esquiar, y el que ya sepa pues disfrutar de un enclave que es precioso, que es la estación de Prado Nuevo, Prado Llano, en Sierra Nevada. Aquí pues acerca también lo que es el tema de la nieve y el esquí a todos los jóvenes de nuestra localidad. El precio bastante asequible, hablando de con carne joven, entre 14 y 16 años, pues unos 70 euros, y de 17 años en adelante con 75 euros, todo esto con el carne joven. Bueno, y anteriormente, pues la Casa de la Juventud de Ubrique, pues se podrán inscribir a aquellas personas que quieran, todos los jóvenes a partir de 14 años, bueno, pues te pueden inscribir. En este no tiene fecha de tope, a partir de 14 años, y con un precio, y de 17 años en adelante con otro precio, así que es bastante interesante traer estas actividades porque, bueno, son cosas desconocidas aquí en nuestro entorno por la disposición geográfica que tiene nuestro pueblo, ¿no? Pero sí acercar lo que es el esquí a los jóvenes. Antonio, decías que en esta actividad no sería de 14 a 30, sino de 14 en adelante. 14 en adelante. De 14 a 16 tendría un precio y de 17 en adelante, pues, otro precio. O sea, que una persona de 40 años puede ir. Sí. Hemos abierto un poco más la el marco, pero bueno, va principalmente los que tienen prioridad para la actividad. Una vez escupido el cupo, lleno el cupo, pues bueno, sería más bien dirigido a jóvenes, pero bueno, hemos visto interesante por si hay alguna persona de más edad o algún padre que quiera acompañar a su hijo, pero principalmente va dirigido a jóvenes. Pero hemos abierto el plazo, lo que sería para los participantes un poco más amplio, pero bueno, la prioridad son los jóvenes. Veo por aquí un mínimo de participantes de 25 personas, se tendría que cubrir ese cupo, pero teniendo en cuenta, ¿no?, que ha habido otras oportunidades en las que se ha intentado realizar la jornada, no se ha podido hacer, supongo que haya un buen número de personas interesadas, ¿no? Sí, bueno, por lo que es a través de las redes sociales, pues hemos visto que hay bastante manejo de la información debido a las veces que se han compartido las personas que han clicado y han entrado en la noticia, y se ve que hay bastante aceptación o por lo menos de información sobre la actividad, y ya como al abrirse hoy el plazo, pues ya a partir de ahora pues ya veremos cómo van fluctuando los datos y las personas inscritas. La verdad es que bueno, son jornadas, ¿no? Igual podríamos decir con el tema del barranquismo y con esa jornada en Garganta Verde, claro que se organizan todos los detalles, por tanto a un precio de más asequible con respecto a lo que sería el precio de mercado, pues te olvidas absolutamente de todo, ¿no? Bueno, lo único, como mucho, un bocata que te lleves, pero te llevan, te traen, y bueno, allí tienes tanto el material como a los profesionales que te van a asesorar, así que te lo organizan todo, ¿no? Sí, se organiza todo de parte de la Delegación de Juventud. Nosotros lo que queremos es que los jóvenes disfruten, que conozcan espacios nuevos, nuevas experiencias y bueno, y que prueben otro tipo, en este caso otro tipo de deporte que es bastante completo y que es muy bonito. Y sobre todo es lo que es la convivencia, el conocer otros espacios y bueno, solamente eso, como tú bien dices, el bocadillo y la lata y, y poco y más. Bueno, pues estoy viendo por aquí que dentro de la agenda joven se programaba el Snow Day. No sé si se pudo llegar a hacer o no en aquella jornada. No, ese lo tuvimos que anular y ahora nos dieron fecha nueva para el 7 de abril y es la actividad propuesta que se propuso en aquella fecha, pero lo tuvimos que cambiar y ahora hemos dado un nuevo emplazamiento del que anteriormente hemos estado hablando. Así que bueno, pues son iniciativas que además se mantienen, ¿no?, dentro de la agenda joven, siempre que evidentemente no se pueda por el tema meteorológico y de tráfico y de demás. Creo que en principio, y lo decíamos también, ¿no?, con lo que es la actividad de barranquismo, que además ya el pasado año pues se completó y tuvo gran éxito. Sí, tuvo un bastante éxito y bueno, nos pidieron que si fuera dentro de lo posible por repetir la actividad, pues bueno, dicho y eso, este año pues repetimos actividad y espero que sea del agrado de los jóvenes de nuestra localidad. Son iniciativas destacadas dentro de la agenda joven, pero recordemos, ¿no?, que hay otra serie de actividades, muchas de ellas ligadas a lo que es la Casa de la Juventud, programas formativos y demás, que hemos comentado en otras oportunidades también. Sí, bueno, esto dentro de toda la oferta que hay en el Ayuntamiento de Ubrique, pues especialmente para la juventud, pues se van programando actividades. Todavía queda lo que sería la agenda de primavera, esta forma parte de la agenda de primavera, que hemos adelantado un poco para informar y que, bueno, todas aquellas personas que quieran interesarse, pues da un periodo bastante prudencial para que, bueno, se vayan apuntando, vayan informándose, porque todavía queda bastante tiempo, hasta el día 7 de abril una y hasta el día 27 otro, pero bueno, hemos visto interesante lanzarla ya. Esta entidad forma parte de la agenda de primavera con otras muchas más iniciativas que se van a poner en valor el próximo mes de marzo. Se dará a conocer la nueva agenda joven para primavera, bueno, y apostarnos por actividades lúdicas por un lado y también parte formativa por otro y bueno, y abarcar todo lo que serían los ejes transversales para los jóvenes de nuestro municipio, ¿no? También hay parte de formativa, empleo, información, participación, actividades, bueno, intentar pues satisfacer toda la demanda que hay actualmente para los jóvenes de nuestra localidad. Recordemos, un día como hoy, ¿no?, en el que hay, seguro puede haber jóvenes que nos estén escuchando por aquello del puente festivo, ¿no?, del que disfrutan, insistir en que la Casa de la Juventud abre además los fines de semana, organiza actividades para todos ellos y aparte de las iniciativas que estamos comentando, bueno, pues cada cierto tiempo también especiales, hay asambleas para poder participar, y bueno, ya digo, sobre todo para aquellos jóvenes que puede que nos estén escuchando en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, hay otro apartado muy importante también de esto, de que, bueno, toda la información que requieran, pues tienen su horario de apertura también a través de la página web de la Casa de Juventud, juventudubrique.es. Hay un pequeño formulario de contacto donde ahí pueden solicitar, pueden pedir, pueden realizar todas las preguntas que quieran correspondientes, que se les da su correspondiente respuesta. Y bueno, y todo lo que quieran aportar de ideas para poder emprender y o actividades que quieran realizar a través de la Delegación de Juventud, pues estamos abiertos a todos los jóvenes en ese sentido. Recordamos, juventudubrique.es, la web donde van a poder tener información sobre todas estas cuestiones que estamos comentando. Una web bastante completa donde está toda la información, todo lo que estamos tratando hasta ahora, pues está volcado en esa web. Y sobre las preguntas que quieran, pues ahí se las podemos responder a través de email o acercándose a la Casa de la Juventud. Y una cuestión más, Antonio, antes de finalizar, hemos hablado de estos eventos, estas iniciativas que llegan a través de la Delegación de Juventud, pero comentábamos días atrás, ¿no?, dentro de lo que es la programación en materia de deporte, Pues hablamos de un torneo, el torneo Día de Andalucía, que iba a tener lugar en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo este próximo miércoles 28 de febrero, organizado por el Lubrique Unión Deportiva en colaboración con el Ayuntamiento de Ndubrique. Y hay que decir que en cuanto a ese apunte deportivo, se ha aplazado, ¿no?, el día de celebración. Por inclemencias meteorológicas, pues la organización ha visto correspondiente de hacer una modificación de día. Y bueno, esta mañana pues estoy hablando con la presidenta y ha solicitado pues bueno el aplazamiento, que por lo tanto ese torneo se celebrará el próximo 1 de mayo. ¿1 de mayo? Por tanto, para el 1 de mayo, claro, se ha buscado una jornada también festiva, la más próxima dentro de lo que cabe, ¿no? Y que sería, sí, por tanto, el 1 de mayo, en Día del Trabajador. Por tanto, en esa jornada recordamos el segundo torneo Día de Andalucía de fútbol, que iba a tener lugar este miércoles en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, del 28 de febrero, pasa al 1 de mayo. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo, la meteorología tiene esto y de hecho estamos comentando, ¿no?, el Día de la Bicicleta, habrá que confirmarlo en las próximas horas, a ver cómo evoluciona la meteorología. Y por ejemplo, el concurso de migas, de hecho, casi con toda seguridad puede que se vea aplazada en cuanto a la fecha de celebración, está previsto para el sábado, pero se apunta precipitaciones para casi toda la semana, y es algo que también les comentaremos, les confirmaremos en las próximas horas, un extremo u otro. Pues Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más. Aquí la información, ya decimos, queríamos llevarles en torno a juventud, esas iniciativas, esas novedades, y también este último apunte en el ámbito deportivo. Antonio Martel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.